miércoles 30 de diciembre. Ana se presentó en aquel momento y comenzó a dar gracias a Dios y a hablar del niño Jesús a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Lucas 2, versículo 38. La segunda persona que está allí en el templo justo cuando el niño Jesús es presentado al Señor es Ana, una mujer que es casi desconocida para el lector de la Biblia, viuda de muchos años, fiel y religiosa, llena de gratitud y alabanza a Dios en su vida, sirviendo en el templo con ayunos y oraciones, con sencillez de corazón. En el encuentro con la familia que presenta a su niño, reconoce en este al Salvador. Al escuchar el nombre del niño, Jesús, ¿interpretó su significado como cumplimiento de la espera de un Mesías? No dice nada el evangelista, pero sí relata que Ana comenzó a dar gracias a Dios y a hablar del niño Jesús a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Un testimonio de amor de Dios que yo llamaría poderoso, fundado en su fe y en la esperanza del cumplimiento de la salvación prometida por Dios y fortalecido por el silencioso servicio de años en el templo. Un testimonio que agrega un escalón más al camino de preparación de la misión que cumplirá ese niño, el hombre Jesús. De esa manera, con los anuncios y testimonios de los que rodean al niño, este va creciendo y siendo capacitado, diciendo el evangelista que gozaba del favor de Dios en el versículo 40 para ejercer su ministerio, es decir, llevar a los que esperan a la presencia de Dios. Una reflexión de Everardo Stefan para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.